Buen día, Palí, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá estamos, Mauro, tratando de reconstruir lo que pasó y está pasando en esta elección que no ha finalizado. Bueno, exactamente. Bueno, lo que pasó hasta anoche, cerca de la medianoche, que fue más o menos hasta donde seguimos todo el escrutinio, más que el escrutinio, el post-escrutinio, porque las elecciones habían cerrado y tenían que contar los votos. Lo que podemos decir hoy a las 8 y 10 de la mañana es que la UTELPA ayer cerró sus puertas sin dar los resultados. Bien. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué fue? Digamos, ¿cuál fue el tema por el que no dieron los resultados? Es que la lista opositora habría ganado por 15 votos a la lista oficialista o a la lista que llevaba el secretariado provincial. Y esos 15 votos están siendo ahora observados por la Junta Electoral, pero también en medio de una situación bastante poco clara. Por lo menos podemos ponerlo en esos términos, aunque seguramente hoy a las 9:30 de la mañana la lista opositora, cuando dé una conferencia de prensa, va a tener otros considerandos respecto a la situación que pasó anoche. En el momento de observar estos votos, lo que dicen desde la Junta Electoral es que estaban queriendo saber qué había pasado con algunos votos nulos que encontraban en las planillas de la elección. Y lo que dicen desde la lista opositora, en este caso la lista Pedimos la Palabra, es que esos votos nulos no se pueden observar. ¿Por qué? Porque al momento de determinar que un voto es nulo, ya toda la mesa, no solamente los fiscales, sino también la presidencia de la mesa, decide que ese voto es nulo. Se puede reobservar un voto que es observado. ¿Por qué? Porque en esa situación cada una de las partes decide observar ese voto porque cree que puede ser nulo o puede ser un voto válido. Claro. Por esa situación es que se abrieron de nuevo las urnas, y esa también es una consideración que hace desde la oposición, que creen que hay un fraude en esa situación. Se reabrieron las urnas y desde la Junta Electoral, que también recordemos que la pone el oficialismo a la Junta Electoral, sí. Y eso también es una situación que creen que hay una situación algo poco clara. Sí, igual en todas las elecciones de los en gremios. En todas las elecciones, por supuesto. La Junta y Electoral. También es por eso el pataleo desde la oposición. Sí. Creen que hay solamente 10 votos para observar, que en este caso, haciendo la contabilidad fácil, no le alcanzaría al actual oficialismo en ganar las elecciones. Claro. Es por eso que anoche se armó todo una situación bastante complicada, hicieron algunos videos mostrando las situaciones, no dejaron entrar a algunos integrantes de la lista opositora al recuento de esos votos, aunque había una persona que representaba la lista opositora, y también hubo un silencio bastante llamativo de parte del oficialismo de no dar los números rápido, de la Junta Electoral no salir a contar o a decir o aclarar algunas cuestiones, y también daba a entender que no le estaba yendo bien en la votación al oficialismo, al actual oficialismo, y es por eso que se armó todo este lío importante. Nosotros la seguimos más o menos hasta que terminó, donde decidieron que hoy a las 10 de la mañana van a continuar con el recuento de votos para dar un veredicto cerca de, uno estima, media hora, una hora más, cerca de las 11 de la mañana de hoy, se va a saber quién ganó la seccional Santa Rosa, que como vos bien decías, Pali, no solamente abarca la ciudad de Santa Rosa. Claro, sí. En medio de todo este lío de anoche de mensajes, de ida, de vuelta, de fotos, de videos y demás, nosotros vamos a pasar un audio de una persona que es parte de la lista opositora que nos contaba lo que estaba pasando anoche, que hoy tranquilamente puede reflejar o puede sintetizar lo que hoy pasó y lo que hoy puede llegar a pasar a partir de las 10 de la mañana. El problema es que tenemos 15 votos arriba nosotros, pero están intentando impugnar dos mesas porque hay votos observados, otros nulos, y sobre todo los observados, más que nada, los quieren hacer pasar por válidos. Y ese es el mayor problema, y están queriendo abrir urnas porque hubo dos urnas que tenían el acta adentro y los fiscales se llevaron copia, pero no tenían pegado afuera de la urna. El problema está en que desde el gremio mandaron solamente 3 copias en vez de 4. Y esto lo sé porque en la mesa en la que yo estaba fiscalizando, pedí que por favor y con cadete nos mandaron una copia más. El error fue de ellos y están usando eso a su favor ahora. Bueno, más o menos lo que pasaba en un momento de la noche. Sí. Después salió la apoderada de la lista opositora, pedimos la palabra, para comentarle a los integrantes de esa lista lo que estaba pasando adentro porque no podían ingresar. Después de que le haya comentado esto esta persona a los integrantes de la lista opositora, decidieron desde la Junta Electoral dejar todo sin efecto, hasta ahí trabajar, y continuar hoy a la noche. Y esa situación también llevó a que haya un malestar y también hayan puesto en duda si todo lo que pasó adentro es legal y no hubo un fraude. Por eso, hoy 9:30 de la mañana, la lista opositora, pedimos la palabra, van a hacer una conferencia de prensa, van a dar algunos detalles más de lo que nosotros estamos contando, para saber bien lo que pasó. Y a las 10 de la mañana, la Junta Electoral, por supuesto con representantes y apoderados de las dos listas, van a continuar con el recuento. Si es que pasa lo que prevén desde la oposición, que ganaron, es un batacazo. Sí. Que el oficialismo de la UTELPA haya perdido con esta lista que se armó, que se venía trabajando, pero se presentó bastante rápido, con poca campaña y demás, desde la mirada eleccionaria. Y también las personas que integran la lista opositora fueron muy críticos o muy críticas de toda la conducción de UTELPA y sobre todo de cómo se negociaban algunas cuestiones laborales, condiciones laborales y derechos laborales de la docencia en la provincia de La Pampa. Por eso decimos que si ganó realmente la lista opositora, pedimos la palabra, es un batacazo y ahora se viene una nueva conducción y sobre todo veremos qué plantean desde lo político esta nueva conducción de la seccional de Santa Rosa. Claro. Incluso Mauro, la apoderada de la oposición, Cecilia Alcántara, radicó una exposición en la policía contando todo lo que vos estabas diciendo. Así que terminó en la policía, mirá, 11:18. Claro, de anoche. Más o menos, sí. El último mensaje que recibí fue 11:40. Sí. Estaba, si vos vieras lo que estaba haciendo yo, que estaba haciendo un trabajo práctico para mi hijo, para la escuela, 12:20. Claro. Y fue el último mensaje que recibí donde comentaban esto, que habían ido hasta la policía a contar y sobre todo a hacer una denuncia, una exposición respecto a lo que estaba pasando en UTELPA. Por eso digo, quedaron cosas poco claras y después se evidenció respecto a lo que pasó adentro de este cuarto oscuro cuando hicieron el recuento de votos. Bien, bien. Así que hoy a las 9:30 conferencia de la lista opositora y a las 10 arrancaría el escrutinio para ver qué pasa, sobre todo con esos 25 votos que están 15, siendo. Claro. En total son 25 los cuestionados. 25, pero 15 son los que estarían 15, dando vuelta ahí. Claro, la diferencia son 15 votos y hay 15 votos nulos. Claro, que bien. Bueno, va a haber discusión sobre lo que eso. Pasa es que los votos nulos no deberían reobservarse. No. Justamente los que tienen que ver qué pasó son con los votos observados, que no se sabe si son válidos o nulos. Claro. Un voto nulo es un voto nulo. Sí, sí, están todos de acuerdo. Digamos, no hay discusión ahí. Al momento que se abre, están los fiscales, todo, el presidente Mesa está de acuerdo en claro. que sea nulo y hay unanimidad y se declara nulo. Claro, para que llegue a ser nulo todos tienen que estar sí, de acuerdo. Sí, sí, por eso es que no se puede seguir discutiendo sobre ese voto. Claro. Pero bueno, hay que ver más o menos todas las partes y también lo que decimos. Desde la Junta Electoral, desde la conducción de UTELPA, anoche había un silencio que llamaba la atención. Por eso es que se armó todo este sí, este le pusieron una faja a la puerta. No. ¿Dónde están las urnas guardadas, Mauro? Pero, ¿y la sí. faja en la puerta? Sí. No sé si vieron la... Sí. Es una cinta una de cinta, papel. Una cinta de papel, sí. Que está firmada también, pero bueno. Es increíble, pero bueno, es lo que hay. Sí, espero que no se convierta en una escena del crimen. Por ahí también, bueno, ayer un poco lo comentábamos en grupos internos de trabajo, hay que ver qué pasa ahora, porque digamos, como que se viene un cambio importante respecto a la a la política que vaya a llevar adelante la seccional Santa Rosa en el caso que gane la oposición, y no sé si están van a tener la misma posición que el secretariado provincial. Por eso es que puede haber un ruido ahí interno en la UTELPA, que puede ser un ruido que mejore, que habilite otras miradas, pero también hay que ver respecto a los que están reclamando la docencia, que es lo más importante. Claro, bien. Bueno, estaremos atentos, Mauro. Lo seguirás vos. Y cuando tengas novedades, al aire, por supuesto. ¿Cómo no, Pali? ¿Cómo no? ¿Sabías que llovió anoche? No. ¿Cómo que llovió? Sí, sí, anoche llovió. Anoche se cayó un chaparronazo impresionante de unos 5 minutos. Con gotas grandes, es más, tengo registro porque me olvidé la bicicleta afuera y estaba toda mojada, y la verdad es que llamó la atención porque ahora está nublado, está un poco fría la mañana y hay unos nubarrones negros más para el sureste de la ciudad, pero anoche por lo menos en la zona de mi barrio se cayó un chaparrón. Bueno, mira vos, yo ni me enteré, Mauro, vi que el frío este tiene que ver que está nevando en el sur también. Está nevando en el sur, claro, y también esa lluviecita anoche capaz que ayudó. Bueno, nos reencontramos luego, Mauro. Dale, Pali, hasta luego. Dale.